El título de este tema es Ana, aprendiendo a ser alguien. El versículo inicial se encuentra en 1 Samuel, capítulo 2, versículos 1 y 2, donde la Escritura dice: Entonces Ana oró y dijo: Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se enaltece en Jehová, mi boca se ensancha contra mis enemigos, porque me he alegrado en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno aparte de ti, no hay roca como nuestro Dios. Vamos a estudiar la historia de Ana, que se encuentra en 1 Samuel capítulo 1 y capítulo 2. Una historia muy interesante. Es la época de los jueces en Israel, la época cuando cada uno hacía lo que bien le parecía. Y aquí vemos una familia disfuncional. Vemos a Elcana con dos mujeres, Penina y Ana. Mala decisión. La gente hacía lo que quería. Más tarde, este tipo de pecado seguiría en el pueblo de Israel, sobre todo con los reyes de Israel, en forma escandalosa. Ninguna de estas cosas fue jamás la voluntad de Dios. Siempre Dios advirtió contra estas situaciones, y los resultados de este tipo de familias o este tipo de arreglos entre un hombre y más de una mujer, o al contrario también, siempre resultó en gran dolor y tragedia. Esto es lo que pasaba. Ese es el cuadro, un cuadro principal, una primera vista del drama que pasa en estos dos capítulos. Ana sufría porque no tenía hijos. Y en esa época, en el antiguo cercano oriente, era una maldición no tener hijos. En muchas partes del mundo esto también es así. Y yo diría en todas las partes del mundo, no voy a decir en todas, pero en casi todas las partes del mundo, las mujeres nacen con todo preparado para que ellas puedan concebir y tener hijitos. O sea, ellas se ven a sí mismas a medida que una niña va creciendo y va desarrollando, se ve que tiene esa capacidad de tener hijitos. Y yo pienso que no hay una mujer en este mundo que nunca haya pasado por su mente el tener hijos. Y si por ahí no los ha tenido, no ha podido tenerlos, no creo que haya sido perfectamente feliz con esa decisión. No creo que exista alguien en este mundo que haya sido, que sea de esta forma. Pero esto iba un poco más allá en los tiempos bíblicos. Esto era considerado una maldición. El no tener hijos era considerado una maldición de Dios. Acá nosotros tenemos que ver algo interesante. El no tener hijos es una maldición de Dios. Yo no diría esto. Esto es otra cosa. La Biblia jamás dice que no tener hijos era una maldición. Era una costumbre. Era algo que la gente asumía, que la Biblia no decía. Tenemos nosotros que tener mucho cuidado en la iglesia cuando este tipo de cosas pasa. Sí, porque a veces la Biblia no dice algo, pero nosotros asumimos algo que la Biblia no dice como algo malo, ¿no? Por decir, vamos a algunos casos que nosotros podríamos decir. En la iglesia solamente tiene que haber piano y órgano como más. Si yo voy a una iglesia y en esa iglesia tienen algo más que un piano y un órgano para alabar a Dios, eso es pecado. Y si tienen algún otro instrumento raro, extraño, medio moderno, también eso es pecado, eso es pecaminoso. ¿Cuándo la Biblia dice eso? ¿Por qué nosotros los seres humanos tenemos esa tendencia no santa de llamar pecado aquello que la palabra de Dios no llama? A veces nuestras costumbres, nuestra forma de ver la vida, la forma que nosotros percibimos ver la vida, hace que nosotros distorsionemos el consejo de la palabra de Dios y que nosotros de esta forma estemos condenando a otras personas. Piensa un poquito. A veces hay algunas santas tradiciones, yo digo así, santas tradiciones adventistas, que quién sabe, o evangélicas o cristianas, depende de la iglesia a la cual tú asistas, que revísalas. Capaz en tu iglesia le están pidiendo a todos los hombres que se corten el pelo y que vayan todos rapados, como está pasando en algunas iglesias evangélicas, y que las mujeres anden sin cortarse el pelo y con la falda larga. ¿Dónde la Biblia dice eso? Y si alguien va de otra forma, es un pecador, es una persona no consagrada. ¿Dónde la Biblia dice eso? Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Bueno, el caso es que Ana se sentía mal por esta situación. Y ella le pedía y le suplicaba a Dios el hecho de que ella un día pudiera tener hijitos. Y le pedía y le suplicaba. Y le suplicaba y le pedía al Señor a pesar de que ella era atacada. A veces en la iglesia somos fáciles en atacar. Rápidamente atacamos. ¿Cuánto tenemos que tener cuidado con las palabras que nosotros decimos? Ana era atacada por Penina abiertamente. Penina bueno, veía que el esposo amaba a Ana, veía que el esposo prefería a Ana, le daba más cosas a Ana para poder vivir, más comida, específicamente, dice el relato bíblico, y Penina la escarnecía. Penina se burlaba de ella, la hacía sentir mal. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué estás haciendo tú por otras personas? ¿Estás siendo fuente de bendición? ¿Estás siendo fuente de alivio para otros? ¿Estás permitiendo de que otras personas sean maltratadas por tus palabras? ¿Sabes? Si este tipo de cosas está pasando, hay que pedirle perdón a Dios. Y si estás ofendiendo a otras personas, hay que pedir perdón a esas personas. Suena duro, suena bien difícil lo que estoy diciendo. Pero si el amor de Dios, quieres que el amor de Dios entre en tu corazón, si tú quieres estar completamente en paz con Dios, ¿sabes? Estas cosas vale la pena hacerlas. Vale la pena pedir perdón. Vale la pena perdonar. Porque de esta forma uno puede sentirse en paz con uno mismo y poder avanzar en el camino de la vida cristiana, ser un cristiano feliz. Ayer estuve diciendo en una iglesia, Dios nos ha llamado a todos a ser personas esencialmente felices. ¿Qué está obstaculizando tu felicidad? Por favor, que no sea el que no le has hecho daño a alguien. Eso sería algo totalmente errado, algo totalmente anticristiano. Si hay cosas que hay que arreglar en tu vida, arréglalas y sé un cristiano feliz, sé un hijo de Dios feliz. Elcana también hería, aunque Elcana tenía palabras buenas para su esposa, un día Elcana le dijo a Ana, ¿acaso no soy yo mejor que 10 hijos para ti? ¿Por qué sigues llorando? Y Ana seguía llorando, pobrecito. Cuando tú lees el capítulo 1 de Samuel, se menciona que Ana lloraba hasta 4 veces. Pobrecita, Ana se ve que tenía una vida de sufrimiento, una vida de lloro, de llanto. Y Elí le decía esto y Ana seguía llorando. A veces los hombres somos medio tarados para tratar de entender a las mujeres. No tenemos sensibilidad. Yo pienso que lo que Ana necesitaba más en ese momento no era una palabra fuera de lugar. Era una muestra de amistad, una muestra de compasión, una muestra de empatía. Este tipo de cosas yo pienso que hubiera sido una actitud mucho mejor. Y eso también tenemos que tener en la iglesia, cuidar las palabras. A veces una palabra bien intencionada puede prender un tremendo, con una buena intención, pero mal dicha o mal expresada en un mal momento, puede prender todo un fuego y puede causar mucho daño en la vida de otra persona. Tenemos que tener mucho cuidado. A veces, no, pero yo quiero lo mejor para mi hijo, yo quiero lo mejor para mi nuera, yo quiero lo mejor para mi suegra. Y a veces terminamos diciendo cosas fuera de lugar, quién sabe, bien intencionadas, quién sabe, hasta eran verdad. Hay gente que dice, no, yo digo la verdad. Pero a veces la verdad duele. Y hay formas de decir la verdad, de forma de que esta sea algo, una actitud cristiana, y no algo que, mal dicho, en un mal lugar, aunque sea verdad, puede causar también problemas y puede destruir relaciones. Y eso es lo que Dios nos llama a evitar. Frente a esto, frente a esta cantidad de problemas, Ana hace algo muy bueno. Hace algo que todos nosotros como hijos de Dios deberíamos hacer. Ana va al santuario y le derrama su corazón a Dios. Le confiesa su problema al Señor. ¿Sabes? Los seres humanos que andamos cargando nuestros problemas por la calle, parece que nuestros problemas nos estuvieran aplastando. ¿Cuánto necesitamos aprender que día tras día nosotros necesitamos seguir el ejemplo de Ana y derramar nuestro corazón ante el Señor? La palabra que se usa es bien fuerte, derramar nuestra alma a Dios. De hecho, esta parte de la Biblia es usada como una de las mejores definiciones para lo que es oración. Oración no es hablar a Dios 2-3 palabras repetidas cada día. Oración es abrirle el corazón a Dios, derramar nuestra alma delante de Dios. Dios finalmente contesta la oración de Ana, se acuerda de ella y nace Samuelito. Nace Samuel, que significa este nombre pedido a Jehová, Shemuel, algo así, sería, es una contracción, Samuel, pedido a Dios. Nace este nenito y Ana toma una decisión en su oración a Dios, Señor, si tú me das un hijito, yo lo voy a dedicar todos los días a ti y no va a pasar navaja sobre su cabeza. No solamente Ana estaba dispuesta a separarse de este nenito, ni bien fuese destetado, alrededor de los 3 años, sino que este nenito crecería para Dios consagrado al Señor. Él sería un nazireo. Él sería un nazareo, como también dice la palabra de Dios. Jesús no fue nazareo, por si acaso. Jesús fue nazareno, originario de Nazaret. Samuel fue nazireo, gente que tomaba este pacto con Dios, o nazareo, gente que tomaba este pacto con Dios, un pacto de dedicación, de consagración a Dios por cierto tiempo. Samuel es uno de los pocos casos, junto con Saúl, que eso fue toda la vida. Así que cuando tú te imaginas a Samuel de grande, imagínatelo con una tremenda trenza. Nunca pasó una navaja por su cabeza. Fue una persona totalmente dedicada a Dios todos los días de su vida. Esa era la forma de dedicar la vida a Dios en esa época. Hoy día, ¿qué puedes hacer tú para... ¿Tú podrás acaso dedicar a tus hijos a Dios hoy día toda su vida? Sí, ¿será necesario no cortarles el pelo nunca? No, ahora la costumbre de los nazareos no es así. Ahora hay otras formas de manifestar nuestra dedicación al Señor toda la vida. Hablándole a tus hijos, por ejemplo, decirles, si tú consideras que tus hijos son una dádiva de Dios, habla y diles, ustedes, hijitos, son una dádiva de Dios. Que ellos desde chiquito entiendan de que son especiales, de que están sirviendo a Dios y tienen la bendición de ser adventistas de segunda, tercera, cuarta, quinta generación. Díselos. Que ellos entiendan el valor de tener familia que ha seguido a Dios durante generaciones enteras. Y si son de primera generación, si son tus primeros hijitos, enséñales el camino de Dios. Hazles ver de que ellos son hijos de Dios. Consagra tu familia cada día delante de Dios. La importancia de consagrar enteramente nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos para Dios es un asunto relevante e importante en esta primera lección. Finalmente, esta es la mejor cosa que una persona puede hacer. Cuando nosotros dedicamos a Dios lo mejor que nosotros tenemos, nuestras propias vidas, ¿sabes? Dios no quiere tanto nuestras propiedades, Dios no quiere tanto nuestros recursos, aun cuando nosotros tenemos la oportunidad cada día de ofrendar, cuando vamos a la iglesia, de entregar nuestra parte de nuestra vida, porque nuestro dinero es parte de nuestra vida, nosotros entregamos eso para el avance de la obra de Dios y debemos hacerlo de buen corazón y Dios va a bendecir esto. Lo que Dios quiere sobre todas las cosas es nuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. En la historia de Ana encontramos la historia de alguien que buscó a Dios, que derramó su corazón a Dios frente al sufrimiento. ¿Sabes? Si hay sufrimiento en tu vida, no busques primero a nadie, busca primero a Dios. En Dios busca encontrar el consuelo para tu vida. Llórale, suplica a Dios. Si tienes que llorar 4 veces, como lloraba Ana, que se ve que sufrió mucho, pero ella lloraba y expresaba. No te quedes con los sentimientos negativos en tu corazón, eso te puede destruir. Expresa estos sentimientos hacia alguien, exprésalos hacia Dios. Cree que Dios te escucha, cree que Dios oye. Y hay algo muy lindo que dice lo que hemos estudiado esta semana, que dice que si nosotros oramos a Dios de todo corazón, ciertamente Él va a escuchar. La palabra de Dios también dice esto. Dios escucha cuando nosotros le pedimos en oración. Y consagra tu vida a Dios. Si tienes familia, trabaja para consagrar tus hijos al Señor. No te están escuchando tus hijos, ora por ellos. Lucha por ellos toda tu vida. Ese es tu primer campo misionero. Y vas a ver, si tú eres un buen cristiano, un buen hijo o hija de Dios, trabajando con amor para salvar a tu familia, vas a ver que Dios va a dar ricos galardones en el momento que Él vea necesario, en el momento que Él permita que estas cosas sean así. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde siempre.